Capítulo 06. Siva y yo. A principios de la década de 1930, Nana posó para ganar mucho dinero como modelo para el mejor fotógrafo de la isla. No había sido fácil. Para satisfacer a Nana. A cambio tuvo que pagar una suma considerable. La imagen de Nana, en postura patriarcal y con una mirada penetrante, finalmente surgió. Se colocó en un costoso marco dorado y se colgó en la sala de estar. No importa por qué lado entraste a la habitación, los ojos de Nana siempre estaban mirándote. No había otra manera de acceder a las demás estancias de la casa que a través del salón. Los ojos de Nana parecían seguirnos a todas partes. Era como si su mente quisiera descubrir qué estaba pasando en la casa que había construido con el dinero misteriosamente adquirido. No me atrevía a mirar esos ojos. No me dejaron en paz. Sentí lo mismo por Siva. Dios, a quien más temía y por eso adoraba más fervientemente para hacerlo reconciliador. El espíritu de Nana, sin embargo, no podía apaciguarse. También nos asustaba corriendo salvajemente con patadas, acompañadas de un olor desagradable que permanecía en el aire durante mucho tiempo, y con objetos que a veces eran barridos de mesas y armarios delante de nuestros ojos. Aunque traté diligentemente de reconciliar a Siva, no pude evitar el sentimiento de su creciente inquietud. No importa lo que hiciera, ni los mantras, ni los rituales, ni la adoración me dieron paz con este dios temible, el destructor. En meditación profunda, a menudo me encontraba en otros mundos donde estaba a solas con Siva. Su apariencia siempre fue amenazante. Un día, mientras corría por el jardín de la tía Sumitra, un clavo me perforó el pie descalzo. Mientras yacía en la cama con fiebre, no podía quitarme la impresión de que Siva había bajado el largo clavo y dirigido mi pie hacia él. Traté de descartar este sentimiento como mera superstición hasta que se lo conté a mi primo Krishna. Me miró comprensivamente. Él también opinaba que Siva lo estaba acechando. Una noche, mientras estaba sentado sobre sus libros escolares, unas manos invisibles lo golpearon con tanta fuerza que lo hizo caer. A la mañana siguiente todavía podíamos ver las marcas de los golpes en la cara. Otra noche, unas manos invisibles lo estrangularon en la cama y nuevamente sintió que era Siva. Yo también fui blanco de nuevos ataques, pero ni Krishna ni yo pudimos entender por qué nos sucedieron estas cosas. Gosine tampoco pudo ayudarnos. No le gustaba hablar de cosas así, sabía por qué. Los misteriosos ataques físicos y las constantes apariciones del espíritu de Nana se volvieron cada vez más desconcertantes. Había tensiones hirviendo bajo la superficie que seguramente afectarían nuestras relaciones mutuas. La tía Repti y yo en particular chocamos. Solíamos llevarnos muy bien y ahora casi no nos soportamos más. A veces incluso nos peleábamos en medio de la puja familiar. Mi madre se había ido hacía 6 años y yo estaba cansada de que la tía Repti me tratara como a mi propia hija. Tenía una cara redonda y una risa cálida, pero estaba de mal humor. A menudo repartía dulces a los niños y luego, al momento siguiente, les daba una paliza. Aunque su naturaleza alegre atraía un flujo constante de amigos a la casa, sospeché que debajo de la superficie alegre se escondía una disposición extremadamente infeliz, no es de extrañar, dado el trato brutal que había soportado bajo su exmarido. Me imaginé que había golpeado a su esposa en su vida anterior. Es por eso que Karma quería devolverle el dinero. Cuando yo era más joven, la tía Repti había ejercido el liderazgo religioso en la casa, pero ahora tenía que inclinarse ante mi autoridad espiritual. Esto hizo que las tensiones entre nosotros crecieran aún más. Sospeché que no había pocos celos por su parte. Pasaba algunas horas todos los días en la sala de oración, sumergiéndose en la meditación y adorando al sol y a la vaca. Debido a esto, descuidó su tarea. Por supuesto, esto la molestó y sentimos su irritabilidad, especialmente yo. Le molestaba que me pidiera que hiciera tareas domésticas que estaban por debajo de mi dignidad y vocación. Era inaceptable para mí perder mi tiempo en tareas menores que otros podían hacer en lugar de deberes religiosos. Solo saqué a la vaca a pastar sin protestar, porque cuidarla tenía un efecto positivo en mi karma. Sin embargo, desde que ella me atacó, mi entusiasmo por este servicio también había desaparecido. Incluso el culto a la vaca había terminado. Me perturbó profundamente que el estado de paz dichosa que había alcanzado en la meditación se rompiera instantáneamente cuando mi tía me reprendió por pereza o descuido en las tareas del hogar. Esto hizo que yo, que normalmente era tan tranquilo, me pusiera de mal genio y grosero. A veces casi sospechaba que el espíritu enojado de Nana se había apoderado de mí. Luego hice lo mismo que él y me divertí con una varilla en un pilar de concreto que sostenía el porche hasta que me detuve exhausto y miré el patrón de líneas en el cemento rugoso y me pregunté qué me había pasado. Una vez agarré la vieja correa de cuero de Nana, que él había usado a menudo para golpear a la familia, y la tiré varias veces sobre la espalda de algunos de sus primos más jóvenes, solo para luego darme la vuelta, confundido y avergonzado. El incidente fue prácticamente idéntico a los arrebatos de ira de Nana. Después de tales incidentes, los ojos de Nana parecían reírse de mí, cuando cometí el error de mirarla, como si supieran un secreto. Siempre me estremecí y rápidamente aparté la mirada, pero el recuerdo permaneció. Ciertamente estaba detrás de nosotros, no solo a través de los fuertes pasos, sino también a través de mí. ¿Por qué debería yo, la persona más religiosa de la casa, ser portadora de su espíritu para que él pudiera seguir acosando a la familia mucho después de su muerte? No me atreví a explorar la pregunta porque obviamente tocaba todo en lo que creía. Intenté olvidar estos incidentes y viví enteramente para las ceremonias religiosas. Siempre fui el centro de atención y admirado por amigos y familiares. Me encantaba caminar entre los espectadores para rociar agua bendita a los fieles, frotarles la pasta de sándalo en la frente o recoger la ofrenda hasta que una gran pila de billetes azules, rojos y verdes se amontonaban sobre la placa de bronce que llevaba. Pero lo que más me gustaba era sentarme junto al altar y ser objeto de las miradas de admiración del experto de turno. Cómo disfrutaba el intenso aroma de las coronas de flores que me colgaban del cuello en tales ocasiones. Disfruté de la admiración de los fieles mientras se inclinaban ante mí después de la ceremonia para colocar sus ofrendas a mis pies. La paz que experimenté durante la meditación me abandonó rápidamente, pero los poderes ocultos que promovían mis prácticas de yoga permanecieron conmigo y ya comenzaban a surtir efecto en público. Sabiendo que sin tales manifestaciones de lo sobrenatural nunca conseguiría un gran número de seguidores, me regocijé por mi creciente poder espiritual. A menudo, las personas que se inclinaban ante mí notaban un resplandor a mi alrededor y experimentaban una especie de iluminación interior cuando les tocaba la frente a modo de bendición. Solo tenía 13 años y ya me estaba administrando la Shaktipat, famosa entre los gurús, signo de la autenticidad de mi vocación. Shakti es el nombre de Kali, la esposa asesina y bebedora de sangre de Shiva. Ella es la diosa madre del poder. Ella es también quien distribuye el poder primordial que fluye en el corazón del universo. Me emocionó ser un canal de su poder. Mientras estaba inmerso en profunda meditación, los dioses a menudo se hacían visibles y me hablaban. Por momentos parecía transportado a otros planetas y mundos de otras dimensiones a través de proyección astral. Solo años después supe que tales experiencias se recreaban en laboratorios usando LSD y mediante hipnosis bajo la guía de parapsicólogos. En el trance estaba casi a solas con Shiva, el destructor. Me senté aterrorizada a sus pies mientras la enorme cobra, enroscada alrededor de su cuello, fijaba sus ojos en mí, siseaba y sacaba su lengua amenazadoramente. A veces me preguntaba por qué ninguno de los dioses que encontré era amable, gentil y cariñoso. Al menos eran reales, no lo dudé ni por un momento, y no solo figuras legendarias como Papá Noel, el dios de los cristianos. Fue un día feliz cuando el tío de Onarine, el hijo mayor de Nana, finalmente regresó de Inglaterra después de graduarse con honores de la Universidad de Londres. Cuando el tío Kumar se mudó a Londres hace unos meses, nos volvimos más conscientes de la autoridad patriarcal de la tía Repti sobre la casa. Ahora que de Onarine había regresado, un hombre volvería a estar a cargo de la casa. Nunca nadie había sido más padre para mí que él, y tal vez su ejemplo animaría a mi madre a volver a casa también. Seguía escribiendo cada pocos meses, pero ya no prometía volver el año que viene. Poco después de regresar a casa, el tío de Onarine me llevó aparte. «Acabo de comprar un auto nuevo, Ravi, y me gustaría pedirte que lo bendigas», me dijo seriamente. «No lo conduciré sin tu bendición». Sonreí. De modo que mi temor de que hubiera abandonado el hinduismo en Londres era infundado. De Onarine había mostrado poco interés por la religión durante años. Ahora, después de todo, era evidente que se había convertido en un hindú convencido. «Un momento, por favor», respondí, tratando de usar un inglés correcto. «Aún tengo que conseguir algunas cosas. Estaré allí mismo». Le di al auto una bendición adecuada. Expulsé todos los espíritus malignos e invoqué la protección de los dioses más poderosos en el vehículo. El tío de Onarine también me pagó una suma considerable, aunque yo no quería aceptar nada. Finalmente cedí porque no quería privarlo de la bendición que recibe cualquiera que otorga un regalo a un brahman. «Ravi, tú también tienes que ir a la escuela secundaria», dijo de Onarine cuando ambos visitamos a mamá una mañana. Pronto terminaría la escuela en Dau Village y había estado hablando de regresar al Templo de la Felicidad o quizás al Gran Templo de Puerto España. «Necesitas una educación superior, Ravi», continuó con seriedad, y mamá asintió afirmativamente. «Me refiero también a la universidad. Esto es importante si desea comunicar sus pensamientos a los demás. No importa cuán iluminado seas, si no puedes explicar tus pensamientos con claridad, nunca serás un buen maestro. Además de un conocimiento profundo de los Vedas, también se necesita educación general». «Tal vez tengas razón», estuve de acuerdo de mala gana, bajando la cabeza con decepción. Esperaba con ansias poder liberarme pronto del tormento de la escuela. Pero su lógica era demasiado obvia. decidí presentarme al examen de ingreso en la misma escuela secundaria del sur a la que asistía mi primo Krishna. El tío Nandi, a quien respetaba mucho, definitivamente me acogería en su casa. «Aquí viene Ravi. Aquí viene Ravi», gritó Dadi. Como siempre, anunció mi llegada mucho antes de que yo llegara a casa. Sudando, me apresuré por el camino desde la estación de autobuses hasta la casa de Nandi Maharaj con una pequeña maleta en la mano. Hacía un calor opresivo. Nandi era el hermano mayor de mi padre. Siempre esperé con ansias mis visitas periódicas a su familia. Dadi, su esposa, era una persona cálida y entusiasta que siempre me saludaba con gritos de alegría en cuanto me veía venir de lejos. Esta vez, por supuesto, había un atisbo de sorpresa en su voz. Pronto supe el motivo. Cuando entré a la casa, el extraño olor a curry de cabra inmediatamente llegó a mi nariz. Nunca pensé que mis familiares comerían carne. ¡Qué desilusión tan impactante! Oh, no sabíamos que vendrías hoy. El tío Nandi parecía estar buscando palabras para ocultar su vergüenza. Quería sorprenderte, le expliqué con voz débil. Su vergüenza me resultó incómoda y no sabía dónde mirar. ¡Qué vergüenza! Un brahmán que come carne. Mi tío intentó distraerme preguntándome por la salud de mamá y otras noticias familiares, pero le respondí con frialdad y no hice ningún intento de ocultar mi disgusto. Finalmente la conversación se apagó. Sabiendo lo que estaba pasando por mi mente, el tío Nandi trató de justificarse. ¿Sabes por qué los cristianos comen carne, Ravi? Me preguntó. Extraña pregunta, pensé. ¿Qué nos importan las excusas de los cristianos que maltrataron a mi Dios, la vaca? Negué con la cabeza. Estaba demasiado enfermo para decir algo más. Si no me hubiera decidido por una visita sorpresa. Dios hizo descender del cielo un gran paño con toda clase de animales en él. ¿De dónde sacaste eso? Quería saber. De la Biblia, muchacho, del libro cristiano. ¿Y estás leyendo esto? Yo no, pero me enteré. ¿Y luego qué pasó con la tela grande? Me enojé y decepcioné cada vez más. Fue por este libro que Nana arrojó a mamá por las escaleras. El libro de los cristianos, los devoradores de vacas. Y ese era el hermano de mi padre. Había allí toda clase de animales, y ¿sabes lo que Dios le dijo a Pedro? Que los sacrificara y los comiera. Me miró triunfante, como si con esa explicación hubiera justificado por completo el terrible olor a violencia y muerte que había en su casa. Tal vez, respondí ácidamente, pero él no te lo dijo. Pero lo hacemos en nombre de Kali, se defendió Nandi. El sacerdote del templo sacrifica 16 cabras cada mañana en el famoso templo de Kali en Calcuta. Mi tía asintió desde la cocina, donde se había refugiado de mi enfado. Pero los brahmanes no se los comen. Lo corregí con fuerza. No toqué nada en su mesa en todo el día. Solo el olor de la carne había contaminado toda la casa. Me respetaban como alguien que se apegaba a sus principios. En casa tenía mis propios platos y cubiertos, incluso mi propia ropa de cama. Nadie se atrevió a utilizarlos. No comí pan ni pasteles hechos con huevos. Nandi también lo sabía. Siempre teníamos mucho que decirnos el uno al otro. Ahora nos sentamos uno frente al otro en silencio. El opresivo silencio solo fue roto aquí y allá por una frase sin sentido. Mi tía prefería mantenerse alejada con los niños. Finalmente, mi tío sugirió comprobar en el puerto un petrolero holandés que había llegado el día anterior. Asentí, agradecida por una excusa para salir de casa con ese olor inmundo. El holandés era una belleza, elegante, largo y más grande que cualquier petrolero que hubiera visto jamás. Casi se podía ver cómo se hundía más y más mientras los poderosos tubos arrojaban un flujo constante de oro negro desde las barcazas que lo surcaban desde la orilla. A nuestro lado, en el muelle, cargaban un camión grande. Los largos brazos de las grúas se inclinaron mucho más allá del muelle. Los cabrestantes chirriaron cuando se elevaron en el aire cargas pesadas. Los trabajadores portuarios, atareados y con el torso desnudo, sudaban bajo el sol abrasador. Siempre disfruté visitando el puerto. El ajetreo y el bullicio me provocaron una oleada de entusiasmo y los nombres de barcos extranjeros siempre fueron como una tentadora llamada a tierras lejanas. A Nandi le gustó el puerto tanto como a mí. Sin saberlo, la tensión entre nosotros disminuyó y entablamos una agradable conversación sobre mis planes de asistir a la escuela secundaria cercana el próximo otoño, lo que me daría la oportunidad de visitarla con más frecuencia. A él pareció gustarle porque me animó en mi decisión y dijo que mi padre seguramente también habría estado de acuerdo. ¿Por qué no hay nadie trabajando en este barco? Pregunté mientras pasábamos junto al alto casco de un barco en ruinas. Parecía completamente desierto. Eso es realmente extraño, respondió mi tío pensativo, mientras sus ojos exploraban el barco. Mirad. Grité, agarrando una cuerda pesada que colgaba casi hasta el suelo de un árbol que colgaba. Probé su fuerza con mi propio peso corporal. Parecía que podía transportar toneladas. Estoy bromeando, como Tarzán. Aullé y me lancé al aire con una carrera poderosa. Giré por encima del muelle trazando un arco gigante y luego pasé por delante del tío Naandi. Él se rió y estaba feliz. Entonces sucedió. De repente, como cortada con un cuchillo, la cuerda se soltó en el punto muerto. «Cuidado, rabino». Apenas había escuchado su grito cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta con sorpresa de que estaba cayendo directamente hacia la estrecha abertura entre el barco y el muelle. Mis manos agitadas se agarraron al muro del puerto y allí quedé colgado, medio aturdido, en esa peligrosa posición. Naandi me agarró del brazo y me levantó. Tan pronto como estuve a salvo, el barco se sacudió con el lento movimiento del agua y chocó contra el muelle. «Quizás fue suerte, muchacho». Naandi respiró con voz temblorosa. «Casi me aplastan». Le temblaban los labios y todo el color había desaparecido de su rostro. Mis rodillas temblaban tanto que casi no podía mantenerme en pie. Ambos miramos sin palabras la cuerda suelta enrollada en el muelle y luego el árbol sobre nuestras cabezas. Todo era completamente inexplicable. En un momento la cuerda estaba asegurada y al momento siguiente parecía como si una mano invisible la hubiera desatado. Un escalofrío recorrió involuntariamente mi espalda. Una avalancha de recuerdos me inundó, aquellas manos invisibles que me habían arrastrado de un camión en movimiento, hiriéndolo gravemente, o esa tarde inolvidable en la que algo invisible agarró mi pie y me impidió sacarlo del camino de una apisonadora que se acercaba. Me aplastaron el pie. Siguieron más accidentes de este tipo. Incluso ahora, a la sombra de este barco extrañamente desierto, sentí la inminente presencia de Siva, tan familiar para mí. Había desatado la cuerda. Temiendo la ira de Siva, traté de descartar el pensamiento blasfemo, pero la impresión de su presencia no desaparecía. ¿Por qué? Después de todo, no había comido carne. Seriados, lentamente regresamos a casa, en un silencio serio y perdidos en nuestros pensamientos. Si este era mi karma de una vida anterior, entonces lo encontré muy injusto. ¿Por qué debería ser castigado por un viejo pecado que ni siquiera recordaba?